La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo, producción y dirección de Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Mal, mal. Anoche no pude dormir en toda la noche. Ah, pues deje ver si le consigo un remedio casero para eso. ¿Usted cree que lo haya? ¿Cómo no? Mi tío Filiberto llevaba 3 días sin poder dormir. Y yo le arreglé eso con un cocimiento de perejil nada más. No me diga, le dio un cocimiento de perejil a su tío. No, qué va. El cocimiento de perejil se lo di a la cotorra de la casa del lado de mi tío. ¿Y eso por qué? Porque ella era la que no lo dejaba dormir. ¿Y esa cotorra gritaba de noche? No, gritaba de día. Pero como mi tío es sereno, trabaja de noche y duerme de día. Bueno, compadre, pero entonces eso no es hacer un remedio casero. Eso es asesinar a una pobre cotorra. No, señor juez, eso es curarle el insomnio a mi tío. Uh-huh. Lo que pasa es que usted no entiende de remedio casero. Ni usted tampoco. ¿Qué manera? De manera que limítese a su obligación y dígame qué caso tenemos hoy. Está bien, señor juez. Lo que tenemos hoy es un hurto. ¿Dónde se cometió ese hurto? En un gallinero. Llámelo complicado en ese gallinericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. ¡A la reja! ¿What? Vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. Bueno, pues que Nananina y yo tenemos una cría de pollo, señor juez. Ajá. Y ese bandolero de Tres Patines nos está robando los gallos y las gallinas. No le haga caso, señor juez, que eso es una calumnia. Nada de calumnia, señor, que esa es la verdad fidedigna. ¿La verdad qué? Fidedigna. ¿Usted no sabe lo que es eso? Sí, cómo no, chico. Yo tuve una novia que se llamaba así. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Cómo? Fidedigna. Fidedigna. Porque tú sabes que a mí siempre me ha gustado la flaca, ¿verdad? Sí, a propósito, la novia que tiene usted ahora sigue pesando 36 kilos. Bueno, no, ahora pesa 38. Chico. Ah, engordó 2 kilos entonces, ¿no? Sí, no, engordé, no, ella engordar no engordó nada. Lo que pasa es que el mes pasado ella fue al dentista. Y ¿a dónde? Al dentista. Al dentista, no es dentista, ¿no? Bueno, se puede decir de las dos maneras. La gente que sabe lo dice de una manera y la gente... Ya lo aceptó la academia. Sí, está aceptado por la academia. Sí. Bueno, pues óyeme, ella fue, me pasaba al dentista y se puso un puente en la boca, ¿no? De manera que antes pesaba 36 kilos, pero ahora pesa 38. ¿Y eso por qué? Hombre, porque a los 36 kilos de antes hay que agregarle los 2 kilos de puente, ¿comprende? All right. Y esa novia que tuvo antes también era flaca. ¿Cómo no, chico? Óyeme, flaquísima. Bueno, ¿y por qué dice usted que era fidedigna? Porque se llamaba Digna y era un fideo, chico. Secretario, dígame. Póngale 2 pesos de multa a Tres Patines para que no hable así de sus novias. ¿Por qué, chico? ¡Cállese la boca! ¿La novia mía, que chico? Yo he hablado de la familia tuya. ¡Cállese la boca! Dígame, Rudecindo. Nananina y... ¿Cómo dijo? ¿Qué hay, señor juez? Nananina y usted tienen una cría de pollos, ¿no es así? Pero ¿cómo no voy a entender, compadre? Si yo soy del campo. ¿Dónde nació usted? En Boicito, provincia de Oriente. Bueno, ¿y es verdad eso de que Tres Patines les está robando? Y bien que sí, mi tierra. Figúrate tú que Momento, Nananina. No me diga su tierra que me perjudica. Ay, ¿por qué lo perjudico? ¿Por qué va a ser? No me acaba de decir usted que su tierra es Boicito. Sí, señor, Boicito, provincia de Oriente. Pues yo no soy Boicito, provincia de nada. Y además no me gusta que me digan tierra, porque yo tendré mis años, pero no estoy hecho tierra todavía. Está bien, mi familia, no te ponga bravo, chico. Es verdad que Tres Patines nos está robando los gallos y la gallina. No le haga caso a la ternera esa. Oye, ¿ternera de qué? ¿Cómo me gusta decir ternera a mí? Bueno, pero ¿qué quedamos? ¿Usted no es hija de Boicito? Sí, Tres Patines, pero las hijas de Boicito se llaman boiciteñas. Bueno, le habrán cambiado el nombre ahora, porque antes las hijas de los Boicitos eran terneras. 10 pesos de multa por discutir con el juez. No, yo no lo discuto, hijo, estoy aclarando. No, por aclararlo, 10 pesos, y no me llame hijo. No, te llamo, ¿eh? Dígame, Rudecindo, ¿les va bien a ustedes con esa cría de pollos que tienen? Bueno, doctor, todavía hace poco que pusimos ese negocio, ¿sabe usted? Uh-huh. Pero se trata de un negocio importante de una industria nacional que ha merecido ya el honor de que a Nananina y a mí nos dedicaran un artículo en la página financiera de un periódico. ¿Ah, sí? ¿Qué periódico les dedicó ese artículo? El Eco de Llega y Pon. No me diga, ¿y Llega y Pon ya tiene eco? Sí, señor. ¿Cómo han progresado? Por una curiosidad, Rulecindo, ¿el eco ese es masculino o femenino? ¿Cómo va a ser femenino, Tres Patines? Todos los ecos son masculinos. No, no, no, que va, no lo creas. Ah, no. No, hay ecos masculinos y hay ecos femeninos. ¿De veras? Sí. ¿En qué se distinguen unos de otros? Bueno, una cosa de lo más sencilla, chico. En los lugares donde hay eco masculino, tú gritas, ¡hasta luego! Y el eco te contesta, ¡hasta luego! ¿Y en los lugares donde hay eco femenino? Cambia, chico. Donde hay eco femenino, tú gritas, ¡hasta luego! Y el eco te contesta, ¡vuelve temprano! Tiene razón. Conozco el eco ese. Tú lo tienes en tu casa, ¿no? Sí, cómo no. ¿Quién no? Entonces, esa cría de pollos la tienen ustedes en Llega y Pon, Rudecindo. Sí, señor, la íbamos a poner en el reparto Miraflores. Pero luego pensamos que no era más negocio a nosotros ponerla en el reparto Llega y Pon. ¿Por qué? Porque en Miraflores las gallinas llegan, ajá, se ponen a mirar las flores y se pierde mucho tiempo, mientras que en Llega y Pon no hacen más que llegar y ya están poniendo. Ah, vamos. Y dice usted que la cría que tienen ustedes es grande. Sí, porque tenemos allí media caballería de terreno, con una cerca de alambre de púas de primera calidad, ¿no? Uh-huh. Y una portada rústica muy bonita y muy artística. Bueno, y además de eso, para que nos sirva de anuncio, tenemos pensado hacer un estanque con la figura de un gallo en el medio. ¿Y de qué fuente va a salir el agua para ese estanque? Bueno, eso no es ningún problema. El agua puede salir de una pluma del gallo, de una de las plumas que tenga el gallo. ¿Usted va a convertir en fuente una de las plumas del gallo? Sí, la convierto, ¿cómo no? ¿Y cuándo ha visto usted un gallo con una pluma de fuente, señora? Eso es un disparate. ¿Por qué es un disparate, Tres Patines? Porque los gallos no saben escribir, ni la gallina tampoco, chico. ¿A usted le consta eso? Sí, chico, porque mamita tiene una casa, en casa tiene una gallina. Sí. Que ayer mismo, sin ir más para atrás, puso un huevito, chico. Sí. Y cuando puso ese huevo, yo me di cuenta enseguida de que la gallina no sabía escribir. ¿Por qué? Porque lo puso sin H. Secretario, dígame. Póngale 10 gallinas de multa a Tres Patines. No, doctor, gallinas no, que nos las roba a nosotros. Póngale guanajos mejor, ¿eh? No, Rudecindo, de eso nada. ¿Por qué? Porque, doctor, yo tengo cría de guanajos y entonces es capaz de robármelo a mí. Pero esto qué, caballero, ustedes me están haciendo a mí una fama que tal parece que yo soy más bandolero que nadie. ¿Qué fama quiere que le hagan si usted no hace nada más que robar todo lo que puede? Eso es una calumnia suya, Nananina. Yo soy tan honrado como el que más. Sí, como el que más veces haya estado en el castillo del príncipe. Bueno, no tanto, porque... No, espérate. Usted mismo cayó. Oye, se pone uno a hablar. Sí, a hablar. Y cuando tú vienes a ver, mira que rebaló y cayó. Y me ha dado ganas de reír eso. Sí, me ha dado ganas de reír, ¿verdad? Oye, le hizo gracia. ¿De? Le hizo gracia. No, me cogió de sorpresa, la verdad, de caso. Está bien, pues mire. Sí, no, yo soy más honrado todavía. Mire, deje su honradez tranquila. Explícame usted, Rudecindo, ¿cómo se dieron cuenta ustedes de que Tres Patines estaba robándole? Pues era usted, doctor. La cosa empezó por un robo de pollos. Uh-huh. Todos los pollos que nacían en la incubadora por la tarde, ese desgraciado de Tres Patines se los robaba por la noche. Ah, vamos. ¿Y usted le pasa algo en la garganta, verdad, Rudecindo? Un poquito de romadizo. Sí, señor. Un poquito de qué es lo que tiene. Romadizo. Me está haciendo larga de lo que parece, ¿verdad? Romerillo, chico. No, romadizo. Y eso no es cuestión de animales, romadizo. No, perdón, no, gallego, catarro. Ah, catarro, romadizo. No me sabe el doctor. Venga acá, ¿ustedes crían los pollos en incubadora? Sí, señor. ¿Y Tres Patines se robaba los pollos de la misma incubadora? Sí, señor. ¿Fíjese usted cómo sufriría esa pobre incubadora, viendo cómo Tres Patines le robaba a sus hijos sin poder hacer nada para defenderlos? No, espérate. No me le ponga tanto sentimentalismo a eso, Rudecindo, que no es así. Nada de sus hijos, que la incubadora no es más que una simple criandera. Está usted equivocado. Oye la otra. No oye la otra nada. A las crianderas se le da el niño ya nacido y lo que hace ella no es nada más que alimentarlo. Y a la incubadora, en cambio, le dan un huevo y ella saca el pollo. ¿Y qué me cuenta a mí usted con eso, señora? Que la incubadora es la madre del pollo. Oye, chico, bendito sea Dios, chico. Perdóneme, doña, óigame. La incubadora. ¿Qué incubadora es esa? De la que estamos hablando. Incubadora. La incubadora no puede ser la madre del pollo. ¿Por qué? Porque la incubadora es soltera, señora. Eso no tiene que ver. Oye, mira eso, chico. ¿Cómo no va a tener que ver, Rulecindo? La madre del pollo es la gallina. Bueno, hijo. Bueno. No, no, bueno. Dile, no, bueno. No, no, no, eso bueno. Había que discutirlo. Ah, te va a poner bruto tú también ahora. ¿Quién se está? Chico. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Sí, chico. Falta eso no tiene discusión, pero Serapio Silva, chico. ¿Qué es Serapio Silva? Digo que. Será posible. Será posible, chico. Ven acá, señor juez. Tú tienes hijos. Sí. ¿Y quién es la madre de tus hijos? Mi señora. ¿Por qué? Porque está casada conmigo. ¿Y quién es el padre de los pollos, chico? El gallo. Entonces la incubadora no puede ser la madre de los pollos. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser, chico? ¿Cuándo tú has visto a una incubadora casada con un gallo, chico? Nunca, Tres Patines. Entonces, pero... chico, denme la razón. No le puedo dar la razón. Hombre, esto lo... Óyeme, en dos minutos lo ve cualquiera, chico. Está bien, pero yo digo que habría que discutirlo porque la gallina, si se va a ver... Es la madre de los huevos solamente. La incubadora es la que saca los pollos. De manera que la incubadora puede ser la madre de los pollos. Entonces los pollos le tienen que decir mamá a la incubadora. Claro que sí. No trago eso. ¿Por qué? Porque entonces a la fábrica que hizo la incubadora tendría que llamarle abuela, caballero. Y eso no puede ser, chico. ¿Por qué no puede ser? Porque yo nunca he visto una fábrica con nietos, chico. No tiene que ver, muchacho. ¿Ya ha visto esto, chico? ¿Usted quiere convencerse de que la incubadora no es una criandera? ¿Cómo, chico? Muy sencillo. Dele un huevo a una criandera. Criandera, a ver si logra sacar un pollo. Bueno, Rulecindo, pero entonces, si la cosa es así, ¿tú quieres convencerte de que la incubadora no es la madre de los pollos? ¿Cómo? Muy sencillo también. Vamos a ver. Muy sencillo, porque tú pones unos problemas gallegos ahí. No, pero no, el trabajo traducido. No, si eso no es problema, yo le pongo las cosas claras. Mire, óigame, mire, fíjese si es sencillo. A ver. Sienta a una incubadora en un nido. A ver si logra poner un huevo. Bueno, Tres Patines. Vamos a ver. Pero ¿vamos todo... a hacerlo? No, espérese. ¿Eh? ¿Qué vete cosa? A buscar una incubadora ahí. Vete a la boca. ¿Se tiene dinero para comprar una incubadora? Vamos a ver, mire. En todo caso hay que aceptar por lo menos que la incubadora es la madre adoptiva de los pollos. Esa es la cosa. Porque, esa es la cosa. ¿Por qué? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Yo no sé, pero es verdad. ¡Cállese la boca entonces! Porque si no fuera por la incubadora, el huevo moriría frito o pasado por agua. Y nunca llegaría a convertirse en pollo. Bueno, te voy a decir. Demora un poco más, pero su destino es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque se salvará de ser pasado por agua o de ser frito, pero a la larga... Su fricasé o su arroz amarillo, no hay incubadora que se lo quite a ese pollo. No, pero por lo menos se da el gusto de pasarse algún tiempo picoteando hierbitas. ¿Y eso es un gusto? ¿Cómo que sí es un gusto? Claro, ¿a ti te gustaría picotear hierbitas sabiendo que te van a guisar tarde o temprano? Momento, Tres Patines, ni yo picoteo hierbitas ni nadie me puede guisar a mí. ¿Por qué? Porque yo no soy un pollo. Hombre, ya eso no hace falta que lo digas. ¡10 pesos de multa! En fin, Rudecindo, los robos empezaron por la incubadora, ¿no es eso? Sí, señor. En vista de eso, para estar tranquilos, le pusimos un sereno a la incubadora. Pero entonces empezamos a notar que nos robaban las gallinas. ¿Las gallinas también? También, doctor, puede creer. En vista de eso, le pusimos otro sereno a las gallinas. Pero entonces empezamos a notar que nos robaban los gallos. No me diga, ¿y le pusieron otro sereno a los gallos? No, doctor. Lo que hicimos fue escondernos muy bien escondidos para ver quién era el que nos robaba las aves. Y efectivamente, señor juez, anoche trabamos a Tres Patines cuando salía de la finca con un gallo metido en un saco. ¿Lo trabaron usted asando maíz, Tres Patines? No me levantes de calumnia tú también, que yo no estaba asando nada, chico. Claro, porque no le dimos tiempo, que si no ese gallo lo asa usted, de todas maneras lo asa. No es verdad eso, Nananina, no es verdad. En primer lugar... Yo no puedo cocinar un gallo que no haya sido comprado honradamente. ¿Y eso no se lo permite su conciencia? No, chico, la que no me lo permite es mamita, porque ella no quiere ni que yo le entre en la cocina, chico. ¿Eh? ¿Entonces era su mamita la que iba a cocinar ese gallo? Tampoco, viejo, porque ese gallo yo no me lo estaba robando. Te doy mi palabra de que pensaba devolverlo al día siguiente. ¿Y entonces para qué se lo llevaba? Para arreglarlo, porque estaba descompuesto el gallo. ¿Sí? ¿Cómo que estaba descompuesto? Sí, Rulecindo, sí. Ese gallo cantaba todos los días a las 6 de la mañana. ¿Y qué? Que un gallo no debe cantar a las 6, sino a las 11. ¿Y por qué a las 11? Hombre, porque ese es el número de él, chico, el 11 es gallo, chico. ¿Y eso qué tiene que ver, Tres Patines? ¿Un gallo no puede cantar a las 6? No, chico, porque el 6 es jicotea. ¿Y eso qué importa? Mucho, porque a las 6 quienes cantan son las jicoteas, chico. ¿Y cuándo ha visto usted una jicotea cantando, Tres Patines? ¿Qué tiene que ver eso, chico? Tú no has oído decir muchas veces, supongamos, que tal cosa no pasó por el canto de una uña. Sí. ¿Y cuándo tú has visto una uña cantando, chico? No me diga. Entonces ese gallo se lo llevaba usted para arreglarlo nada más. Nada más, chico. Ah, ¿y todos los pollos, las gallinas y los gallos que se robaron antes? Bueno, chico, hasta que me trabaron con ese gallo, nadie sabía quién era el que se lo llevaba, ¿verdad? No. Entonces, de todo lo anterior, ni me pregunten, porque yo no sé ni una palabra de eso. Está bien, escriba ahí, secretario. Venga la sentencia. El que hace un sexto hace 100, de modo que es indudable que de lo anterior también hay que estimarlo culpable. Y como esa fechoría tiene carácter de grave, pague el valor de las aves y cumpla 90 días. Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!